Son las 10, las 9 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Así lo ha asegurado aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirma que es el momento de plantar cara, no ceder y prepararnos para un escenario inédito en nuestro país, José Luis Concejero. Por la tierra seca, un escenario que ha empezado a abonar para crear un estado de opinión que le dé carta blanca para triturar a los jueces y a los medios de comunicación. Una estrategia de Pedro Sánchez perfectamente diseñada, ha dicho la presidenta madrileña, que debilita nuestra democracia y para la que no estamos del todo preparados. Sánchez es el fango. Los países democráticos normales, las democracias liberales, no están preparadas para que desde dentro, desde el sistema, se cuele un personaje como Pedro Sánchez y desde dentro lo mine y lo carcoma todo hasta que no haya un solo organismo al que acudir para pedir ayuda. Coloquial, para dejarlo claro, Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE ha dicho que no podemos achantarnos ante esta deriva totalitaria que ya ha puesto en marcha el presidente del gobierno y que está generando una crispación insoportable. No nos queríamos creer que estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Pregúntenle a tantos ciudadanos de Europa del Este que vienen huyendo del comunismo y de estos gobiernos bolivarianos. Siempre se empieza de la misma manera, controlando la fiscalía, la separación de poderes, la prensa libre y la empresa. Y a partir de ahí, cuando nos queramos dar cuenta, no va a haber dónde denunciarlo, dónde defendernos y nunca no vamos a entender ni cómo empezó esta miseria. Isabel Díaz Ayuso termina. Desde el Partido Popular no se puede ceder y tampoco tener miedo ante esta situación que se está viviendo en nuestro país. Puedes volver a escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera, Isabel Díaz Ayuso, en nuestra web en cope.es. Este martes hemos conocido que la inversión de las empresas y de la vivienda han tirado del crecimiento de la economía española en los tres primeros meses de este año. Estadística confirma que nuestro país creció entre enero y marzo un 0,7%. Marta Ruiz. Sí, ha sorprendido el avance de la inversión, que venía mostrando poca fuerza, pero en este primer trimestre del año ha repuntado un 1,3% con respecto al trimestre anterior y un 1,1% con respecto al año anterior. También el consumo de los hogares tuvo un buen comportamiento frente al gasto público, que se redujo con respecto al cuarto trimestre del 2023. Como dices, la economía mantiene ese impulso de crecimiento que dejaba la recta final del pasado año, con ese impulso del Producto Interior Bruto en 7 décimas, una décima más que en el trimestre anterior y un ascenso de 2,4% con respecto a hace un año. En Tailandia este martes está previsto que Daniel Sancho declare en el juicio que se sigue contra él por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Una declaración que estaba prevista para la semana pasada, pero que se suspendió por una avería eléctrica en la sala de vistas. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. El Barcelona recupera la segunda plaza de la Liga y el Real Madrid afronta esta noche el primer asalto de las semifinales de la Champions. Bruno Casar. Victoria de los de Xavi para cerrar la jornada 33 en primera división, 4-2 ante el Valencia, con la que vuelven a esa segunda plaza, por la que tendrán, eso sí, duelo directo en la próxima jornada ante el Girona. Mientras tanto, el Real Madrid afronta esta noche el primer asalto de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Ancelotti tiene que solventar la duda de quién va a acompañar a Rüdiger en defensa y sustituir a Carvajal, que es baja por sanción. Un Ancelotti que pasa factura a aquellos que no confiaban en el Real Madrid este año en la Champions. Pocos también en esta sala pensaban que yo podía ser esta rueda de prensa, lo hemos conseguido. No somos raros, somos un equipo que puedo decir el peso de la camiseta en esta competición cuenta, la historia cuenta mucho en esta competición. El año pasado lo han pasado bien ellos, este año nosotros. Esto es el fútbol. Protagonismo este martes de la Champions y del CSD, que vuelve a reunirse para estudiar la situación de la Real Federación Española de Fútbol, con la posibilidad sobre la mesa de una sanción a Pedro Rocha, que ayer conformó su primera junta. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid, último día de abril con una mañana fresca, 10 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. No va a llover, pero las máximas no van a superar los 19 grados. Ha mejorado bastante las cosas en las carreteras de la región, ya no quedan accidentes, aunque sigue complicado el tráfico de entrada por la 2 en Torrejón, en la 4 en Butarque y en la A42 en Parla. De salida en la 3 en Rivas y ya en la M40 en Villaverde, sentido A4, y en Coslada

El primero que hace sangre a otro gana. No, hombre, tampoco tan exagerado, ¿no? Pero en el 950-60-06, juegos peligrosos a los que jugaba usted de pequeño. Estoy con Fran. Hola, Fran, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay, amigo? Pues nada, mira, yo sé, por suerte, tengo 41 años y pertenezco a una generación que sabemos lo que es jugar en la calle. Claro. Sabemos lo que es no estar enganchado a una pantalla como hoy en día, que vas a los pueblos y los chavales están con el rollo del móvil y tal. Entonces yo me crié en un pequeño pueblo de la Sierra del Segura, en Albacete, en el que en un camino pues se ponía un grupo a un lado del camino, otro al otro lado del camino, y nos jugábamos a tirarnos piedras a la cabeza, vamos. Ole, ole. O sea, directamente. Todos teníamos brechas, todos teníamos algún punto, porque claro, pues había impactos, es normal. Ya. Claro, era bastante peligroso y bastante... Ya. Así que ese era el juego. ¿Pero el juego era con sus amigos o quedaban con otro grupito de amigos? Amigos, hacíamos grupos, y éramos a lo mejor, que te voy a decir yo, 10 críos, pues 5 a un lado, 5 a otro, piedra va, piedra viene, y vas eliminado, pues si te daba la piedra, claro. Claro. Quedas eliminado literalmente, claro. Además. Hola, Naranjo, buenos días. Hola. Tú me has dicho que... Yo he sido muy feliz jugando, pero vamos, eso te lo decía a micrófono, sí, vamos, sí, a eso, a las piedras, a pelearnos, a maña o a puñetazo, cómo nos peleamos con la calle, y quedaba, peleamos hoy a las 7, y vamos, mi calle contra la otra y peleamos, o a maña o a puñetazo, ya si era contra otra calle que no estaba, ahí había piedra y había de todo. Y luego, y teníamos flechas, que eran peligros, tú lo piensas, con varillas de paraguas, hechas las flechas, que te saltaba uno antes que yo pintaba peligro. Me siento bien que hemos salido. Hola, María José Navarro, que hablaba este hombre de Albacete, Alberto. Y ya te veía yo, ya te escuchaba yo. A cantazos, es que ese es el estilo de Albacete, claro que sí. Vamos a ver, yo he jugado mucho al churro, y dirán, bueno, el churro no pasa nada, pero el churro, claro, el churro depende. Porque había campeonato, churro media manga mangotero. Entonces, tú te tenías que poner tu espalda al servicio del menda que viniera a subirse a tu espalda. Claro. Saltaba como si fuera el potro o el plinton. Eso se llamaba aquí el salto al morro. En otros sitios el burro también. Entonces, claro, nada, pues se subían a tu espalda, que es lo que tú exhibías ahí para que se pusieran bien finos, y había campeonatos de a ver quién hacía más daño en el salto a la espalda del otro. Y muchas veces salías allí, oye, te dolían un montón las lumbares, ¿sabes? Y te dolía la espalda realmente, porque es que había gente... Mira, el pixélame la cara. El primo hermano de Pedro Piqueras, Enrique Piqueras, pues era un animal en el churro. Ahí lo dejo. Oye, González, Tony Martínez, ahora os pregunto por vuestro juego, dejadme que me vaya a Bilbao. Porque allí que sea, ya se ha dado por aludido al pingüino, ha dicho su nombre, o sea que sí, normal que se haya dado. Pero ¿cómo que en la esquina? Bueno, voy a venir. Está en una esquina enfadado. Ah. ¿A qué jugabas tú, John Uriarte, de pequeño? A ver, yo tengo una parte rural, la parte materna. Entonces, pesa mucho, por lo que sea. Entonces, yo recuerdo una vez que vino una visita así de gente muy elegante, con hijos de estos que iban con mocasines al campo, tipo líder. Es el caserío, ¿no? El caserío. Claro, en el caserío que esto. Y entonces, nosotros jugábamos, mi hermano y yo, con un triciclo que no tenía frenos, obviamente. Claro. Y con una bicicleta que tampoco tenía frenos, a ver quién se daba el leñazo más grande por un terraplén. Lanzándonos, y además en la parte final había un salto tremendo. Claro, nosotros ya le habíamos cogido truquillo, y entonces, pues bueno. Pero cuando se lanzaron los de los mocasines, uno acabó en el río. Y por supuesto, la familia agradeció el ratito que le habíamos dispendido y se largaron. O sea, no les volvimos a ver. Que no era el ingenio nuestra principal preocupación a la hora de elaborar un juego, cuando éramos pequeños. Eso que dice John lleva toda la razón. Depende. El tuneo de las bicicletas era quitarle los frenos y meterle la suela del zapato por detrás para frenar. Claro. Vamos a ver. Y luego había otra cosa. Yo también he sido de piedras, como Navarro en Albacete, pero... En Vara, en Roda de Vara, en Tarragona, cuando veraneaba, yo veraneé desde los 4 hasta los 14. Bueno, pues cuando tenía, échale, 8, 9, 10 años, solíamos hacer peleas contra los de la urbanización de enfrente en un descampado donde había algarrobos. Normal. Entonces era algarrobazo, va, algarrobazo viene. Y no parábamos por el dolor. Parábamos porque las manos se te manchaban con las algarrobas. Y entonces decías, bueno, vamos a parar. No por el dolor. O sea, que fíjate tú lo bestias que éramos. Pero de todas formas... Estamos hablando de un tiempo en el que el mundo, el universo, como dice Flo, era un descampado. Los descampados eran unas explanadas de tierra con hierros oxidados, piedras lagartijas, un colchón que olía a vino. Allí podías romperte la crisma de mil maneras posibles. Y sobre todo, coger el tétanos. O sea, en mi barrio, uno no se hacía un hombre hasta que no cogía el tétanos tres o cuatro veces por lo menos. Yo no sé cómo hacen los niños de hoy en día para coger el tétanos. No, es que de verdad, si la única forma que tienen de hacerse daño con algo de hierro es clavarse una lenteja. Ha cambiado, claro, a la vuelta. Y el Paco, el tuétanos, que dice. El tuétanos. No, bueno, no. Es el tema de los fósforos de hoy. ¿A qué jugaba usted cuando era pequeño? Que fuese peligroso y que usted hoy se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero tenemos que repasar tus cosas, John. Sí, y los mandados. Ayer, esto va creciendo, esto ya es un dislate. Sí. Ayer fue Santi Duque, nuestro compañero de deportes, el que nos escuchó y nos recomendó volver a reproducir las palabras de Javier Clemente cuando era candidato a seleccionador de Irán, que por lo que sea no le cogieron. No, por lo que sea. Por lo que sea. Vamos a escuchar las primeras palabras del de Baracaldo diciéndole al traductor que traemos. A ver. Lo que hay que solucionar son los problemas. Tranquilo. Hola, Díaz. A mí me dicen que tengo que dormir aquí 3 años todas las noches enteras con mis nietos, mis amigos, mis hijos. Yo vengo con mis hijos, mis nietos, pero ¿quién me dice que voy a ganar el Mundial de Sudáfrica? Eso es absurdo. Duerma aquí o no duerma aquí, tengo que hacer buen trabajo y lo voy a hacer tranquilo. Dilo. Entonces, dilo. Pero qué maravilla, bueno. Es que no quedan hombres así, de verdad. Sí. No, ya no. Siguiente estudio. Es horrible. Sí, es malo este. Es horrible. Estoy muy sensible, ¿eh? Muy malo, venga, ya te veo ya. No, pues. El experto en risoterapia, Jaime Parto La Caja. Bueno. Es horrible. No, tienes otro peor. Tienes otro peor. Ya hay otro peor. Sí, ánimo, John, tío. No te vengas abajo. No, gracias, Goyo, gracias. Estoy contigo, chavalote. Los artistas ya saben lo que tenemos. Claro, es lo que pasa. Bueno, este Jaime, el señor La Caja, asegura que la risa alivia el estrés porque aumenta las endorfinas. Vamos a ver, esto se sabe desde el año 90, creo yo. Yo creo que el primer estudio de esto... Antes, ¿no? Todavía. Eso es del siglo XIX, cuando se descubrió esa cosa. Más o menos. A ver, pero la han confirmado. Antes. La han confirmado ahora. Vale. Ayer. Ayer mismo. Sin ir más lejos. Ayer mismo. Jaime Parto La Caja lo ha dicho. Exacto, bien. Bueno, y que no todos reímos igual. Que esto igual no estaba en el estudio que tú habías visto. Que todos, que claro, que reímos diferente dependiendo de cómo pensemos. Esto ya lo sabía Leo Harlem. El público de ciencias, los ingenieros, por ejemplo, es más difícil hacerle reír. O sea, tú estás entrevistando a un ingeniero, está calculando los metros cúbicos que tiene este espacio, cuántas calorías necesita para calentarlo, cuánto peso necesitaríamos desplazar para mover esta plataforma, cuántos imanes tiene de neodimio el micrófono. Es que están a este nivel, porque son otros cerebros, entonces les cuesta más desconectar de su mundo. Luego se lo pasa muy bien. Pero alguna vez te pasa alguna cosa curiosa. Yo una vez en un espectáculo estaba la gente descacharrada y había un tío en medio de la sala así. Y termino, doy las gracias a tu público, y especialmente a ese señor, digo... Y luego viene y me dice, es que es croata. No se enteraba el pobre de nada, claro. A mí me pasó, tuve que presentar un acto donde la mayoría eran japoneses. Claro, yo me había preparado un chiste en mis comentarios, no se enteraban de nada, pero eran muy educados. Ni en y cuando español veían, tampoco. Se ríen. Ni en español tampoco se entendían. Tampoco, no, tampoco se reían los de español, pero bueno. Por eso te digo. Es otro tema. Oye, que ayer nos quedamos sin charla por el... Sí. Paná, paná. El show pone aquí, pone aquí John, pero sí, por la... Decía, ¿quién lo titulaba? Un periódico francés, ahora mismo no recuerdo si era Le Monde o qué. Decía, Pedro Sánchez anuncia que renuncia a dimitir. Que es un poco así todo. Sí. Me parece una gran definición de lo que pasó, aparte de otras cosas. Bueno, total que no se va. En cambio hay mucha gente que, puestos a hacer el espectáculo, preferirían a Mariano Rajoy y sus legendarias comparecencias. Siempre encuentras una que se te había olvidado. Esta es de la inauguración del AVE Madrid-Castellón, que no tiene desperdicio. En solo 5 días ya se han vendido 4.700 tickets de avión. De tren. Este proyecto, no sé cuántos se habrán vendido de los otros, pero... Lo mejor es Mariano, vuelve, el añadido. ¡Vuelve! A ver, Antonio Agredano. ¿Qué tal? Estamos aquí hablando de los juegos estos peligrosos y tal, que es el tema del día, en el 950-60-06. Tú también has jugado a hacerte sangre, ¿no? Sí, claro. Yo me metía como alfileres en la yema de los dedos, ¿no? Y me ponía como un alfiler en cada yema de los dedos, sí. Y a veces salía bien y a veces salía mal. Yo también claro, he hecho eso. Que así, de verdad. Pues hijo, te ponías como así, sí, el alfiler en la yemita del dedo, sí, y hacías como una uña de alfileres. Al igual Naranjo, perdona, porque es la persona más mayor sensata aquí, en este momento. Más sensata. Sí. Naranjo, ¿aquí no se hacen test psicotécnicos para entrar a trabajar? Eso ¿cómo? Estoy viendo, porque esto me parece... Ah, sí, yo lo hice y me hicieron hacer eso. Una cosa es tirarse piedra uno a otro y otra clavarse alfileres. Bueno, yo lo de los alfileres lo he hecho y también lo de con el cortaúñas, que es de pinza. Ah, bueno, poco a poco empezá a cortarte los pellejitos que te sobran la media luna del dedo. ¿Sabes por qué fui famoso? Eso es en el muy malo de hacerlo, durante unos meses. ¿Por qué fuiste famoso? Porque estaba mi padre tomándose una cerveza en el bar del cine, en Parque Figueroa, y yo estaba allí jugando y cogí una piedra y le dije, mira papá, gol. Y tiré la piedra al aire y rematé de cabeza. Ay, de verdad. Y entonces yo ya no recuerdo nada. Recuerdo abrir los ojos y estar en un lavabo metálico, en un ambulatorio, chorreando sangre aquello. Y tengo una cicatriz. O sea, ya se te ha notado, luego ya de mayo se te nota. Sí, y después ya. Eso siempre deja huella. Empecé a escribir. Ya, ahora lo entendemos todo. Sí. No, ya entendemos por qué está aquí en este programa. En el Madre mía. Oye, hay otro estudio. Venga, que este es el que malo, te va a gustar. Yo me niego no te va a mirarlo. Gustar. Haz una no cosa, léelo tú, Naranjo. Venga. Este estudio de aquí. Este de aquí. El japonés experto en alumnos que se niegan a estudiar. A ti todo te suda. Está bien. Este está muy bien. Este está bien, tío. A ti todo te suda. ¿Qué dice el estudio? Naranjo, mira lo mal que estás tú. Asegura que 9 de cada 10 fracasos escolares tienen que ver con la incapacidad de entender frases. Pero es que esto ya es frase sencilla. Vamos a ver. Anda. Sí, sí. A ver. A ti claro, todo sí, te suda. Tony Martínez nos recomendó este sonido. Y me he acordado de ello al escuchar este estudio de A ti todo te suda. Porque... es verdad que dicen que tiene que ver con que las nuevas generaciones hablan menos en persona y entonces la comunicación está siendo cada vez más complicada y retienen menos. Ahora se explica esta mítica escena, como digo, de First Dates. ¿Eres de gym? ¿De gimnasio, verdad? De Murcia. No, ya lo sé. Yo lo digo de gym, de gimnasio. De... Sí. No. ¿Eres? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Es maravilloso. Tampoco es de Jin. Es una cosa. Es de Jin. El Jin con el Jin. Pero hombre, la confusión. Sí. ¿Sabes? Puede pasar. Bueno, sí, claro. Para lo que no puede seguir, dice tú eres de Jin. Yo tampoco. No, yo tampoco. Para mañana bueno. Tengo uno peor sobre geografía española del mismo programa que no tienes perdido. Bien. Bueno, catalogan 24 paisajes diferentes a lo largo del Camino Santiago francés desde Roncesvalles. ¿Y no estaban catalogados ya o...? No, esto sí que es noticia de antes de ayer. Sí que sí. Así que no me digáis. De antes de ayer, tampoco te creas tú que... A ver, pero ayer lo íbamos a decir, pero como Sánchez le dio por decir que no se va, pero que se lleva el balón, pues claro. Bueno, a ver, con respeto al líder, nuestro compañero Sayago en Rock FM ha hecho una reflexión sobre el Camino de Santiago que quizá está un poco sobrevalorado. Si te pierdes 3 veces en el IKEA, te convalidan el Camino de Santiago. Oye, te hacen más kilómetros, desde luego. Ya te digo. Oye, sí es verdad que mira que el... Que esto ya no es un cliché, porque es que de verdad estuve en el IKEA hace poco, que es muy bien, que es fantástico, todo lo que tú quieras, pero es que el caminito es largo, ¿eh? Sí, pero bueno, hay atajos. Sí, hay una flecha que te va indicando, sí, pero yo los atajos no los conozco, Goyo, bueno, porque una vez intenté meterme por un atajo y acabé otra vez. Allí en Murcia. Allí vas a echar el día, directamente. Exacto. Los sevillanos... Se ven allí, ¿eh? Entre los matrimonios, ¿eh? Qué tensión, ¿eh? Sí, tensión. Los sevillanos... se oye en un... El IKEA es Cari. Te he dicho que no, Cari, que no quiere ese coche. Que no es por aquí. No, yo, de todas formas, los que sois sevillanos, yo creo que debería convalidar, y esto es muy en serio, ir del centro de Sevilla a la Cartuja. Yo creo que eso, incluso con haber descubierto el Polo Norte. Si se va por línea recta, tío. A mí vamos a ver qué coge. No, si no digo por perderse, digo por lo que hay que caminar. Bueno, no, tampoco ya, tanto. Por favor, ¿qué estás hablando? Vosotros no. ¿Cuántas copas llevaba tú el día que fuiste a la Claro. Yo no lo iba a decir así, iba a decir que después de la tensión del partido. El recorrido que hay desde el centro de Sevilla hasta la Cartuja. Son 20 minutos andando. Vamos a ver, no son 5 minutos, pero es verdad que tampoco estamos locos, que no nos estamos volviendo locos. Pero sí es un paseíto, ¿eh? Es un paseíto. Bueno, un paseo. Un poco más cerca lo podían haber puesto. Pero bueno, que te... Estudio. Estudio, venga. Sí. A ver este. Este también es horrible, John. Tío. Sí. El médico de atención primaria rápida. El médico de atención primaria rápida. Hasta, hasta primaria y ya está, no pasa nada. No, si es rápida, ya está. Pero para explicar a la gente lo que luego viene. Ah, vale. Venga. Bueno, pues se llama este hombre Casimiro No Te Vi. Qué malo es ese, John. Es muy malo. Hasta yo. Yo os digo que voy a pedir ir a otra emisora. Ese es para meterte en la nevera como los árbitros. Casimiro y no te veo. Bueno, voy a decir al señor Restán, presidente, que haga algo, porque esto no... Sí. Bueno, advierte de que en 10 minutos no da tiempo a diagnosticar. Pues sí. Un estudio. Desde luego. Real, una queja real de los sindicatos. Hay un estudio que dice que tienen 6 de media. 6 de media, efectivamente. En atención primaria. Veo que has leído el mismo de Casemiro No Te Vi. Bueno, hijo, es que tuvimos una acción especial hace una semana. De que lo mismo he sacado yo de ahí el estudio, pero bueno. Amigo, vale. Bueno, y eso cuando el médico te habla claro, que eso, mira, eso no lo tratasteis el otro día, deberíais tratarlo porque no siempre pasa. ¿Tiene usted cómo describírselo? Como un este ahí metido en el este, que es ahí como un, que le hace como la tasca, ¿no? Como ahí, y está ahí como cogido, ahí está ahí haciendo ahí como palanca y atascado. Doctor, ¿podría ser menos técnico y explicarme las palabras más llanas? ¿Podría ser menos técnico, doctor? Palabras más llanas. Bueno, ¿que me das un chiste o qué? Pues, mira, te doy un chiste. Por aclamación popular, uno del gran chiquito de la calzada, que siempre viene bien, y hace tiempo que no hemos oído, yo sé que a Goyo le gusta, este es, bueno, mejor escuchadlo. Uno que llega también un poquito puesto, con una pequeña hormiga, muy chiquitita, y llegó a ese bar, dice, señores, buenas tardes a todos. Dice, ¿qué pasa? Dice, no vea qué pedazo de hormiga traigo, por la gloria de mi madre. Suelta la hormiga, dice, no vea cómo baila y cómo canta. ¡Ay! Y la hormiga dice, ¡Ay! Y había uno en la barra y dice, te compro la hormiga. 1 millón te doy por ella. Dice, ¿cómo? 1 kilo, tuya es. Dice, cuídala, ¿no? Dice, por la gloria de mi madre. No voy a cuidar el fisto de animal tropical que esto quita la cabeza, el fisto de hormiga. Y antes dice, va para la hormiga este, con la hormiga para su casa. Y antes de llegar a su casa, había un bambú chiquitito y le dice al dueño, Manuel, no vea qué pedazo de hormiga traigo aquí por la gloria de mi madre. Como canta y como baila. Y dice el dueño, aquí de hormiga nada. Y dicho esto... Sí. Ah, venga, no, te digo porque... Quítame la música. Es que, ¿sabéis que cuando...? Ah, es verdad. No, ya, es... Momento agradable. Va a dar un vuelco el corazón de pronto. Digo, necesitaríamos una sintonía momento agradable. No, me gusta en vacío. Porque así... Pero... No, espérate, que voy a explicar una cosa. Vale, ya soy cuando estaba pidiendo el chiste a John, tú sabes que estoy ahora mismo con Agredano, que está a mi izquierda. Sí, sí. Ha empezado... Como quien no quiere la cosa, mirarme desde abajo, como diciendo me toca. Me he puesto nervioso. Me pongo nervioso. De hecho, yo he visto hormiga y he pensado, se le va a venir a la cabeza el caracol y estamos perdidos. No, ese chiste es largo. El caracol prohibido. Lo podré contar algún día. El caracol prohibido. Pero bueno, venga, tu momento, haz lo tuyo. Bueno, va uno a comprar churros un domingo por la mañana y está el churrero ahí haciendo churros y hay una niña ahí en una esquina y está la niña. Y dice, ¿esa quién es? Dice, mi hija. Dice, ¿qué hace? Dice, ¿qué va a estar haciendo? Chuchurrando. No. Es francamente malo. Enhorabuena. Me ha encantado ese segundo de silencio en el que él solo se estaba retirando del micrófono, aplaudiéndose a sí mismo. Oh, espantoso. Me encanta. Libro de Agredano ya. Libro de Agredano ya. De mi hija está chuchurrando. Es mi ídolo. Bueno, pero ya que estamos. ¿Te empieza a acercar gente aquí a la puerta de COPE? Claro. Agredano, te doy uno yo. antorcha, cuidado. Adriano, te doy uno. El de, oye, Cari, esa no es la hija... Tú no eres la hija... Voy allá. Cari, tú no eres... Cari, tú no eres la hija del de los aspersores. Yo... Es del nivel. Este es nuevo. Oye, esto uno, o sea, ha llegado un punto. Solo uno. Luego nos quedamos de Pedro Sánchez, claro. Pero es que es peor. No, esto es terrible. Pedro Sánchez, que no es casual que Pedro Sánchez quisiera irse cuando yo empecé con esto. Ay. Bueno, hoy regresamos al tema de los fósforos de hoy, que es el de aquello a lo que jugábamos a lo bestia en la calle de niños. Mira, el fútbol también era muy bestia, como dice Joaquín Pajarón, y tenía incluso otras reglas. No volvía a pegar fuerte. La ley de la calella, que la tiraba por ella. Penalti sobre gol. Y había veces que poníamos una enorme que era a tres corners penalti. Los equipos eran muy parejos. Elegían los dos mejores o el dueño del balón empezaba eligiendo. Luego había una norma no escrita que era que el gordito era el portero. Si había uno rubio, llamabas Luis Schuster. Y tenía una falta, tenía que ver sangre. Si te hacían el penalti, tirábaslo tú. Y era el único momento en el que podías quitar al gordito de la portería y ponerse otro. Tal cual. Todas esas normas venían en, no escritas, por cierto, venían en el libro de estilo del fútbol calle. El libro de estilo del fútbol calle, sí señor. Bueno, 950-60-06, ¿y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mire, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Tío Cristóbal, hola Cristóbal. Buenos días, amigo. Buenos días, Alberto. Bueno, pues mire, es que yo, según estaba oyendo eso, pues me he acordado de cosas que algún día le cuento a los nietos. Yo vivía en Chamberí y, bueno, en Chamberí lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan, cómo se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza. Pero lo más grave que he jugado era... que mis abuelos vivían en la colonia Altercio Terol, en Carabanchel Bajo, en la calle Chingas Vinto. Entonces nos íbamos a la vía del tren y teníamos que poner todos un oído, o sea, digamos, apoyar la oreja sobre la vía del tren. Joder, macho. Y ver quién era el que aguantaba, o sea, el que esperaba más la llegada del tren. Y le puedo decir que había, claro, un pique sin ningún beneficio, sin nada, y era a veces exagerado. O sea, de veces que has pensado al decir, o sea, Dios mío, en el momento de retirarte con un fallo, lo que sea, o te escurres, y claro, te hubiera matado. Era un juego allí en Carabanchel. Es que claro, lo de trepar andamios, Cristóbal, trepaba en la calle, yo supongo que habría adultos viéndole, ¿no? En la calle, o sea, yo me acuerdo en la calle Almagro, que fue donde yo llegué a una cuarta planta, porque además las estructuras, no eran como hoy. El Spiderman de Chamberí. Nosotros poníamos monedas en las vías del tranvía, es lo más a lo que llegábamos. Como esta señora decía, lo del tren, como las películas del oeste. Yo creo que imitaban las películas. ¿Para qué ponías moneda? Porque al pasar el tranvía se quedaban aplastadas. Claro. Amigo, luego, hombre, peligro. No, ahí no había peligro. O sea, vamos por a ver. Por eso te digo que esto no lo estoy contando como que fuera un juego peligroso. No te veo yo muy legionario en los juegos. Hombre, ¿no? El dedo no hay que dejarlo. No. Dejabas la moneda. Oye, que los tranvías pasaban, hombre, cuidado. Rápido. Bueno, ¿a qué jugaba usted de pequeño? Cosas peligrosas, ¿eh? Que se ha hecho usted la mano a la cabeza, deme un momento que vuelvo enseguida. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque... ahorro más en mi consumo eléctrico. Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque... Antonio iba a tener paneles solares y yo no. Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque... Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor. Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar... parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta. Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy natural. Es un periodista que es como una institución de toda la vida. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, en el 950-6006 hablamos de juegos de su infancia, juegos un poquito peligrosos, ¿no? Porque era esto de quedar en un campo, coger la piedra y el primero que sangre ha perdido, ¿no? 900-50-60-06. Estoy con Rubén. Hola, Rubén, buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Buenas, buenas, amigos. ¿Y usted a qué jugaba? Pues bueno, primero una genialidad hablar con vosotros, ¿eh? Bien, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, pues yo soy de Logroño, lo que pasa que de pequeñito me crié en un pueblo, también de aquí de La Rioja, que se llama Pedroso, uh-huh. Un pueblo muy chiquitín, de menos de 100 habitantes. Uh-huh. Y en verano jugábamos al cinto. El cinto es el cinturón. Sí. Entonces quedábamos todos en la plaza y había uno que se encargaba de ir a casa a buscar un cinturón, pues de su padre o de su abuelo. El típico cinturón grande de cuero con hebilla de hierro, y lo escondía en algún lugar de las callejas próximas a la plaza, y bueno, íbamos todos a buscar el cinturón. Y el que encontraba el cinturón, pues en el momento que gritaba ¡cinto!, pues teníamos que correr todos como balas hacia la plaza, hacia el pilón, porque cogía el cinturón y a cintazo limpio con los demás. Pues te daba en la espalda, te daba en las piernas, donde pillara. Y claro, como era en verano, como era en verano, pues la mayoría vamos en pantaloneta. Claro. Y claro, pues imagínate, pues, al día siguiente, o a los dos días, unos cardenales terribles. Sí, sí, sí, sí. Y por la mañana, pues al día siguiente o a los dos días, estábamos desayunando en casa y me decía mi padre o mi madre: ¿qué te pasa, hijo, que te duele tanto la espalda? No, que es que me caí con la bicicleta. Y mi padre se quedaba así mirándome y me decía: con la bicicleta, sí, por los cojones. Ya estuviste jugando al cinto, seguro. Yo se lo he visto jugar, ¿eh? Sí. Pero ya no cintazo, de villazo, ¿no? Porque claro. Yo tuve la suerte de criarme en un cine. Un cine, mi amigo Alfredo García, el padre era el dueño del cine de Morón, y entonces era teatro-cine, y tenía la parte de los camerinos, estaba arriba, y había, pues, cuando iba Juanito Valderrama padre, que iba una vez al año, y uh-huh. no sabría más esa parte, y allí jugábamos al escondite y hacíamos prueba de valor, porque no había luz. Prueba de valor. De valor. Soltaba una cosa y decía: ve y recógela. Siempre había algún cabroncete que estaba escondido y te daba un susto. Y yo un día me tocó esconderme y le di un susto a uno y me dio de palos con el palo que habíamos escondido, que todavía me duelen los riñones. 900-50-60-06. ¿A qué jugaba usted? La Trinidad, buenos días. Hola, buenos días, Alberto y compañía. Muy bueno, nosotros muy jugábamos con una hoja de chumbera y una navaja. Ajá. El primero era tirar por la hoja. Vamos, bien. Empezamos bien, Trinidad. Lo mismo que Rambo, jugamos. A ver. Y vamos a la chumbera. Claro, es que mayor que menos, pues coger una hoja que estuviese jugosa y bien grande. Sí. Pues nada, los pinchos en el trasero, en las rodillas, donde fuese. Cogíamos la hoja de chumbera y nos íbamos. Y nos poníamos entonces alrededor de la hoja con una navaja. En aquella época, pues siempre se tenía la panda, que salía todos los días a la calle y con ellos jugando. Bueno, ¿en qué consistía el juego? Pues en tirar y aceptar con la navaja a la hoja de la chumbera. Si se caía la navaja, bueno, pues no te anulaba. Pero si salía fuera de la navaja, nada, fuera. Claro. Eso ya estaba descartado. Claro. ¿Qué pasa? Que como tenías que estar observando a los pícaros que decían que había caído la navaja y no había caído, pues los acertábamos y el que iba a tirar, ¡que voy a tirar! Y todos ahí con la cabeza. Bueno, el que dejaba la navaja clavada, que no se caía, era el que ganaba. Pero claro, la odisea era el ir, el cogerla, el quitarle los pinchos para poder manejarla. Claro. Y bueno, allí salíamos con todo. Qué bueno, hay chumbera de cactus, ¿no? Claro, chumbo. Pero esto me recuerda a lo que jugabas tú, la lima. La lima en la calle. La lima se jugaba en la calle. Y con destornilladores también. Que también se jugaba, o con lima con destornillador. Porque la lima, para explicar, porque hay mucha gente de tres y pico por ahí. Una lima grande. Sí, pero tú pintas en el suelo un cuadrado, ¿no? Varios cuadrados. Una semana se llamaba del 1 al 8. Del 1, 3 y 3, 6 y 2 al 8. Había distintas modalidades. Iba tirándolo y se tenía que clavar, si no clavabas, perdías. Yo te decía antes a micrófono cerrado que los juegos de calle eran como los profesionales norteamericanos de la tele, que tienen por una parte la temporada del fútbol americano, por otra la NBA, claro. Y se jugaba intensamente una temporada. Pues en la calle pasaba igual, se jugaba intensamente a la lima en invierno, en verano a la billarda. La lima porque tenía que llover un poquito. Claro, para que clavase. Y la billarda, que era tirar un palo para arriba y pegarle con otro palo, ¿no? Qué bien nos lo hemos pasado, ¿eh? Oh, yo me lo pasé. Hombre, nosotros sí, te lo garantizo. Yo jugaba a Marro. Marro, que era un juego, Marro, a quien le pille descalabro. Se llamaba. Sí, vamos, era el juego. Yo jugaba a volar. Ay, mira. Ah, sí, y eso como como Ícaro. Sí, pero bueno, te me tiraba por un terraplén con unas alas que yo me construía, que claro, siempre se rompían. Claro. Sí. Pero sí. No coincidimos en el mismo volante. No, de ahí salieron los juegos de Red Bull estos, ¿sabéis lo que son los de los aviones, sí, no? Que más tú te ríes, pero y cuando antes de que llegara el monopatín a España, pues una tabla con una rueda, te tiraba por las calles empinadas y las bolas locas que hicieron mucho daño. Sí. Ojo con esos juegos tontorrones que se pusieron de moda. Sí, es verdad. Las bolas locas, que eran dos bolas, unidas con... Bueno, pues los brazos moras y tal, pero es que hubo accidentes serios, ¿eh? De niños que se sacaron ojos, brechas, bueno, un desastre. Hola, Alberto, buenos días. ¿Qué tal, tocayo? Hola, buenos días, Alberto, paisano. Muy buenas, amigo, muy buenas. Entonces, ¿y usted a qué jugaba? Bueno, vamos a ver, lo primero, que tengo 58 años y entonces se entenderán los juegos, ¿vale? Vale. Voy a contar dos, porque creo que merecen la pena. El primero era el patinete. El patinete, yo doy recuerdos de aquí a mi amigo el Ventana, porque este sacó una puerta de su casa, y entonces poníamos rodamientos en la puerta. Claro, los ruidos. Y nos cogíamos una cuesta abajo de 200 metros, tirando para abajo, sí, señor. Sentados en la puerta, y luego la dirigíamos con otro rodamiento que teníamos en la punta. Claro. Claro. Era en forma de cruz. Exactamente, con la puerta y luego así como si fuera un auto loco. Sí, y luego cuando llegábamos al final, llegábamos a casa, teníamos el premio que la aguantaba mi madre. Porque me había explotado la ruta. Y el segundo, Alberto, y el segundo tocayo. El segundo robábamos en una Taona unos cestos de pan de plástico que había entonces, donde se metían las barras de pan. Sí. Y había también en el barrio Bilbao de Madrid una escalera de 64 escalones. Ajá, y entonces nos metíamos dentro y nos tirábamos desde arriba abajo, y el plástico por los escalones deslizaba como si fuera una pista de hielo. Claro, claro, el problema estaba al llegar al final, que volcabas y venía el segundo premio, que era la segunda aguantada. Claro. O sea, y eso con el Ventana también, ¿no? Esto con el Ventana. Bueno, el Ventana es que tenía las gafas que parecía un culo de vidrio, ¿sabes? Oye, volvamos a tratar de algún día el tema de motes de cuando éramos pequeños, ¿eh? Sí, que eran un poquito crueles, pero hombre, también son divertidas, ¿no? Sí. Hola, Loli, buenos días. Hola, buenos días, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, pero de tú, por favor. Bueno, te trato de tú. Más. Cuéntame, Loli, claro. Entonces, ¿a qué jugabas de pequeña? Bueno, pues a un juego que puede parecer muy inocente, pero no lo es, al balón tiro. Al balón tiro. Sí, señora. A eso jugaba yo. Claro. Hacía daño, ese balón tiro hacía daño. Sí. Además, es que a mí me llamaban la bailarina porque yo conseguía esquivarlos todos, pero claro, cuando me daban, no te quiero contar. Pero el balón tiro es como el balón prisionero. Sí, sí, igual. Es lo mismo, ¿no? Aquí se llama matar. Sí, se llama matar ese juego. Se llama, o mate. Sí, sí, o en Málaga es mate y aquí es matar. Sí, sí, sí, o pues, Loli, sí, ¿sabes sí. que sabes que este juego que era estaba en todos los colegios y en las universidades americanas lo quitaron? Se ha quitado. El dodgeball, que se llamaba. Claro. Sí. Sí, lo sé. Además, es que nosotros jugábamos dos equipos enfrentados y, claro, el que eliminabas tú se iba a la parte de atrás, pero, claro, cuando te daban el balonazo, la cosa era potente. Nos íbamos marcados a casa todos. Claro. De atrás se llamaba cementerio. ¿Cementerio? Cuando te daban, te iba al cementerio, claro, entonces ibas. Apoyabas desde pero detrás. Yo al balón prisionero que he jugado ya ha sido un balón de goma espuma. Ah, claro, no. Balones de goma. Balones de goma duros. Sí, así estamos haciendo los hombres en este país. ¿Sabes que tiene unos dibujitos, un anime japonés de balón prisionero? Bueno, y hay una gran película, hay una gran película de dodgeball. Claro, y a los pelotazos con las bolas de con las pelotas de gorila, que eso dolía. Sí, señor. Como... Claro, esas la eran buenas. Las pelotitas verdes de gorila. Gorila, eso dolía como... Te daban en la oreja. Porque además, no, si jugabas, eso era ya élite. Sí. Si jugabas al balón tiro con las pelotitas esas pequeñas, claro, cogerlas no las podías coger tan fácil. Claro, sí, y eran unos pelotazos. Sí, yo tenía un amigo que era más malo que un dolor. Este cogía una escopeta que tenía de aire comprimido, no, de perdigones, no, de aire comprimido, se ponía en las terrazas el mamón. A disparar, pero arbitrariamente, a quien pasase, que es un delincuente. Ahora es abogado. Sí, buen abogado, pero bueno. Bueno, por ahí vamos. Hizo la carrera a la cárcel. Vamos a hablar con Marta. Hola, Marta, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas. Pues yo es que me he pasado, la verdad, mi vida, mi infancia, en la calle. Claro. Pero en la calle en modo salvaje. Nosotros jugábamos a la una a la mula, que era una retahíla, o sea, se ponía uno con posición de burro. Y entonces íbamos saltando todos y estábamos a la una a la mula, y eso era normal. Ajá. A las dos, la coz, y dábamos una patada. A las tres, Nick Inglés, quien quiera que le dé, y lo guardábamos a palón. A las cuatro, salto y sopapo. A las cinco, salto y brinco. A las seis, la gran patada del rey, que es uno la agarraba y empezábamos a darle... Era... ¡Ay, qué horror! Dándole tortazo al que se la quedaba, básicamente. Sí. Y después había otro juego, que no sé si era peligroso, pero... Bueno, no era juego, era un entretenimiento que teníamos, que era bastante asqueroso. Y es que íbamos a coger ranas a una charca que había por allí cerca. Mm. Y nos íbamos a coger ranas, las metíamos boca abajo debajo de un cubo. Y después con unas cañitas se las metíamos por el culo y las reventábamos. ¡Qué agradable! ¡Madre mía, qué agradable! Mira, eso es algo que yo esto no se sienta dentro de la nueva ley de bienestar animal. No sé. Hombre, a ver, esto es un ranicidio. No, pero había niños que lo hacían con insectos, les quitaban las patas. Y los sapos eran muy dados. Yo también ha caído. Yo lo pasaba muy mal. O mataban indiscriminadamente hormigas, las torturaban, las quemaban. El clásico quemar la hormiguita con una lupa. Sí, sí, uy, qué gracia. Y retorcerle la cabeza, ¿no? Yo me arrepiento, Goyo. Y echar a pelear hormigas negras con hormigas rojas, ponerla así pico con pico y se ponían los dos a pelear. Yo lo más eran las carreras de caracoles, de ranas, pero... Poco peligro veo. Oye, disculpa que yo las entrenaba, ¿eh? ¡Hombre! ¡Ah, hombre! Las entrenaba y es otra cosa. Vamos a hablar con Alejandro. Cogías las ancas por detrás, les tocabas un poquito. Hola. Y era cuando salía. Alejandro, ¿qué tal? Hola, Alejandro, buenos días. Buenos días. Perdón que he cortado al Jürgen Klopp de los caracoles, pero ya estoy con usted. Ya cuénteme, ¿a qué jugaba usted de pequeño? Bueno, buenos días, perseguidor de Don Herrera. Me da a mí que va a tener que ponerse el teléfono mejor, Alejandro, porque le escucho como metido en un cuarto de medio metro cuadrado. No, es que estoy en mi autobús camino de Madrid desde Salamanca. Bueno, ahora creo que le escucho mejor. A ver, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a ver, soy seguidor de Don Herrera. desde antes de la humilía que diera la catedral de la Almudena cuando escapó de Madrid porque le tentaba a Ema. Ah, mira, bueno, pues hace tiempo, sí. Me han pisado de la lima, pero bueno, te diré que nosotros cogíamos una pastilla de nitrato, de clorato potásico, perdón, para las altas vitales, le echábamos encima un poquito de azúcar, poníamos una baldosa encima, le dábamos un zapatazo y se rompía la baldosa, que podía quebrarnos el tobillo o a saber qué. Ya, ya. Y después nos hacíamos unos carritos con ruedas de rodamiento, nos lanzábamos cuesta abajo y teníamos que llevar al final de la cuesta a derrapar, porque si no nos metíamos en la vía del tranvía. Joder, pues como destino la vía del tranvía. Claro, eso era lo que decía el oyente anterior. Sí, de la puerta, ¿no? Nuestro amigo Pepe de Córdoba me estaba recordando algo que no hemos citado, el tirachinas. El tirachinas era peligrosísimo. Y todos los chavales llevábamos uno. Sí. Sí. No, no, yo de hecho también he llevado tirachinas. Y mira que... Tira, ve que le decíamos en mi pueblo. Vamos a hablar con Alex. Hola, Alex, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, enhorabuena por el programa y soy un fan vuestro muy grande. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. ¿Y entonces usted qué jugaba? Pues yo jugaba, yo soy de los juegos de naranjo, ¿sabes? Los juegos peligrosos. Nosotros de pequeños, mi padre como era el camionero, nos traía ruedas de camión viejas. Pues uno se metió dentro de la rueda y nos tirábamos por una bajada para cruzar la carretera. Pero dentro de la rueda. Sí, dentro de la rueda. Lo más peligroso no era que te podía dar un coche. Lo más peligroso era cuando nos pillaba mi padre. Claro. Normal. Lo que cobrábamos no estaba escrito, ¿sabes? Pero eso tiene, eso de meterse dentro de una rueda, puede pegar el carajazo, puede ser tremendo. Y llevarte un coche por delante. Sí. Yo tengo más marcas en el cuerpo de ese juego que Rambo en su primera misión. Llore tanto por mí, que yo no soy para tanto. Bueno, al final de esta hora le pedimos a Antonio Agredano que coja boli en mano, recoja todos estos testimonios y los convierta en algo cotidiano y se los presente a usted en su crónica perpleja. En busca de una ilusión que no te atormente tanto. Nunca bailé un trompo. Nunca gané a las canicas. Mi madre no me dejaba jugar a la lima. Te va a saltar un ojo, me decía. En policía y ladrón siempre me elegían el último. En los partidos de la plazoleta, esos que se ponía la sudadera y se usaba como poste, a mí me ponían de portero. O sea, de 1980 a 1990 fui el niño más lacio de España. Aún así, yo nunca dejé de jugar. Nunca dejé de bajarme a la calle, de buscar a los amigos, de pedir un ratito más a mis padres a gritos desde debajo de la ventana. Nunca dejé de intentarlo, de correr, de reír, de divertirme. Porque aunque no era el más rápido, no era el más habilidoso y no era el más valiente, era lo único que yo tenía. Y así sigo, asumiendo mi arista, mi ida y venida, lo bueno y lo malo, mi fuerza y mi debilidad. La vida adulta, la de ahora, no se diferencia tanto de la de aquellos niños. Lo hay mejores y lo hay peores, lo hay amables y antipáticos. A veces perdemos, a veces ganamos, casi siempre empatamos, pero nunca dejamos de intentarlo. De seguir, de jugar a esta rutina, a esta cotidianidad. Ahora tengo 44 años y pienso que a esta altura... Esta es mi única certeza. Hay que vivir la vida con aquel entusiasmo infantil, con aquella ingenuidad y con aquel peligro. Acordaos de que entonces no nos cansábamos. Entrábamos a un bar, pedíamos un vaso de agua y volvíamos a la calle a entregarnos al barro, a la pelota, a la bicicleta. Yo quiero ser aquel niño. Perder y pedir una revancha. Caerme y levantarme. Echarme un poquito de mercromina en la rodilla, contener las lágrimas y volver a la calle como volvemos a la vida. ¿Cómo? Perdóname, corazón, yo te quise a mi manera. Vete en busca de cualquiera que te quiera igual que yo. Perdóname, corazón, si lo has pasado tan bueno, porque tienes a Rocío Soto, que está poco a poco sacando canciones. Acaba de sacar este No llores tanto por mí. La verdad que tiene una... Todos los Soto y todos los parejos cantan muy bien. Un arte bárbaro. En Sevilla, pero Rocío tiene un pequeñito. Sí, lo tiene. Tiene el pellizco, sí. Cantó en la boda en la que estuve el sábado. ¿Ah, sí? Sí, que estuvo... Yo no conozco a Rocío físicamente. No, o sea, no la conozco. ¿Acabó en conga la boda? Acabó en conga, yo me tuve que ir un poquito. Yo me tuve que ir un poquito antes, pero sí, acabó. Ha dicho Antonio una frase que no puede pasar desapercibida, porque hoy seríamos todos tuertos, porque la frase favorita de nuestra madre dice: ¡a que te salta un ojo! Sí, pues algún niño, algún niño terminó mal, sí, con un ojo saltado. Cuando hacía uno cucamonas con la cara y decía tu madre: te va a dar un aire. Sí, también. Había cuando te ponías visco, ¿verdad? Claro, había cosas que dieran más miedo que pensar. O venga un aire y te va a quedar visco. Sí. Oye, ¿por qué no hacemos, ahora que estoy pensando, cosas con las que nos lo diré, cosas con las que nos amenazaban de pequeño, que no tenían mucho sustento científico, como eso de hasta las 6 no se sale de casa, que hay que dormir la siesta. Que no, 2 horas y media. Sánchez lo ha hecho mi madre mil veces. Decía, algún día voy a coger la puerta y me voy a ir y me vaya a echar de menos. O no bebas agua fría cuando se está corriendo y sudando. O 2 horas y media para bañarte en la playa. Y a la niña, cuidadito con la regla y los lagartos. Ah, es verdad. Qué horror. Bueno, ahora os presento, os recuerdo, y vamos a hablar con Duane da Rocha. Duane ha sido una de las nadadoras olímpicas más famosas y más exitosas aquí en España. De hecho, está considerada como la mejor espaldista de la natación española de todos los tiempos. Ella es de origen brasileño, creció aquí en España y precisamente en las Olimpiadas de Río tocó fondo. Pero cuando te digo que tocó fondo es que tenía que dormir con ansiolíticos y competir a la misma vez. Y ahora es azafata y está muy feliz. Y vamos a repasar su historia, su carrera y hablar un poquito de la psicología del deporte y de todos estos niños que empiezan a competir tan pronto, ¿no? Y que pierden un poquito la perspectiva a lo mejor de qué es la vida, ¿no? O no la pierden, sino que no se la muestran, ¿eh? Y hablamos de eso y más cosas, ¿os parece? Muy bien. Venga, pues un segundito, que volvemos enseguida. Cuidado, ahí te va a saltar un ojo. En busca de cualquiera que quiera quererte igual. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Colgando. Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres. Clint Eastwood. La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara. Cometieron dos errores: colgar a un inocente y no terminar el trabajo. El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13. En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. ¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación. ¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.